con el alma llena de tormentas. Me sobra mundo, me faltan ganas de hacer ver que encajo en vuestra mierda. Soy un verso suelto, un perro flaco y viejo que muerde. Y no me busques, que ando escondido detrás de mis propios males. Soy antisocial por defecto, un tipo raro que no encaja en vuestras vidas. Y quemaré y romperé cada puerta que me digan que no puedo atravesar. No salvaré ni un puto recuerdo que me obligue otra vez a encajar, a perder. Tengo vicios, los míos, los únicos que saben escucharme. Aunque me maten poco a poco, ya arranqué de cuajo las ganas de comportarme. Soy un grito sucio, perdido entre tanta gente correcta. Un alma torpe que tropieza cuando ve que la vida es recta. Pero es mi vida, mi guerra, mi forma de no negociar. Soy antisocial. Nací torcido, con la manía de romper el silencio cuando todos callan. Ando por ahí como quien no debe nada a nadie, y aún así me señalan. Camino solo, no por orgullo, sino porque la calma aparece cuando desaparecen las voces que ordenan. No espero que nadie entienda mis decisiones. Soy así, brusco, directo, y no me acostumbro a la gente que presume de vidas perfectas mientras yo remiendo la mía a mordiscos. Si tengo que decir algo lo suelto, aunque reviente el aire a mi alrededor. Nunca encajé del todo y así aprendí a sobrevivir como sobreviven los que no nacieron para obedecer. Anti, anti, antisocial. Para otros, para los que siguen líneas rectas, para los que aplauden sin pensar, para los que necesitan un líder porque no saben sostenerse solos. Yo no, yo avanzo tranquilo, torcido, y cuando tropiezo me levanto con más rabia y me quedo sentado aparte del resto, mirando cómo todo se derrumba. Pues así somos en Golpe de Voz, antisocial. Y bueno, pues hoy comenzábamos con esta banda, Locura Poética, con este volumen 5, este disco donde encontramos temas como este que acabamos de escuchar, Antisocial. Y como la letra lo ha dicho todo, no estamos en contra de todo, pero sí del mal. Así que desde Golpe de Voz, que quede claro que lo que no nos gusta lo decimos y iremos a por todas. Golpe de Voz, lunes, de 6 a 8 de la tarde en W Radio, como no, presentado por Juan Sin Techo. Y como tenemos un poco la voz tocada, ir a conciertos y cantar parece ser que pasa factura. Pero bueno, es lo que hay. Este fin de semana estábamos viendo a Talco, los italianos, que no paran. Y bueno, ¿qué decir? Pues que siguen en la misma onda, siguen dando sus conciertos, pero desde mi punto de vista necesitan unas pequeñas vacaciones. Pues sí, un concierto espectacular el de Talco, pero ya son muchos años los que llevamos viendo y ellos están celebrando su 20 aniversario. Y bueno, creo que a veces se les nota un poco cansados y desde, como digo, desde mi punto de vista, un pequeño parón les va a venir bien. ¡Aupa los Talco! Y seguimos, no paramos porque tenemos muchas novedades y una de ellas es lo nuevo de Caos Ekaizat, Revienta el Silencio, y es el segundo álbum que presenta esta banda. Bueno, hemos tenido un pequeño problema, vamos a intentar recuperar y metemos ahora mismo el tema que os decía de Caos Ekaizat. Sobre su bruma. La furia que nos he dejado mal. Nos juramos.

Y los que lo dieron todo en el concierto de este fin de semana pasado junto a Talco fueron Lion Way. Fueron teloneros, pero no sé si quién comió a quién, si Talco a ellos o ellos a Talco. Un conciertaco que se marcaron presentando su último disco, Malo Será, y con temas como el que vamos a escuchar a continuación, Sonido Brutal y ellos Bestial. Ole por ellos. Y vamos con más novedades que tenemos preparadas después de escuchar a estos leoneses que lo dan todo. Vamos con Irati 58, una banda que viene ahora con un tema llamado Lobo y que ha sido grabado en marzo del 2025 y forma parte de su próximo LP llamado Seguimos Aquí, y su caña se puede ver y su novedades, su música lo ofrecen en este tema llamado Lobo. Y vamos a hablar ahora de una banda que nace este 2025. Os hablo de Moira. Es una banda de punk rock oscuro con toques de metal y, bueno, un poco de room. Ellos lo definen así. Decir que Moira es un proyecto formado por Mario de Mafalda, en la composición, la voz y el bajo, Sandra y Presa del Producto en las voces, bueno, un montón de colaboraciones. También han contado con la producción de gente que estuvo metida en los discos de Mafalda y nada, poco más que decir, que publican su segundo tema llamado Akrata y suena así de cañero. Pues esto es Moira, un nuevo proyecto de uno de los componentes de Mafalda. No te olvides que poco a poco van a ir naciendo nuevas bandas a raíz de que los parones de otras, y en este caso es de Mafalda. Y os tengo que presentar ahora, pues a ver si me sale por aquí. Vamos con todo, El Gobernante. Pues una banda que acabo de conocer, a veces pues te surgen, que te envían temas, videoclips, y no llega mucha más información más que este temazo que se marca esta banda llamada Vamos con Todo y El Gobernante, un tema muy muy directo. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con She Was Revenge, Ella Busca Venganza, trío estadounidense del Valle de San Fernando, California, creado en 2005, con tres discos a sus espaldas. Esta semana vamos con el tema Tear You Apart, que forma parte de su primer disco. Espero que os guste.

la cerveza ya me está y no temo al futuro. Se puede confiar. Nada en el camino es evidente, ni hay ninguna ley. Pero el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar y ya no temo al futuro. Ya vendrá. Pues esto que sonaba era Los Deltonos, banda mítica y que ahora publicaba El Futuro, un nuevo tema y adelanto de este su trabajo que publicarán en breve. Poco a poco nos van llegando noticias y es que Los Deltonos son una banda que tienen unas letras corrosivas, desmontan cualquier inteligencia y al ser humano le hace ver lo que ellos muestran en sus temas, Los Deltonos. Escúchalos si no los conocías, porque te van a sorprender sus discos y sus temas. Que bueno, es una banda ya curtida. Y seguimos, nos vamos con más cosillas. Los Saneadores vienen con Mundo para Ellos. Un disco muy peculiar, un disco muy directo y que se ha publicado este 2025. La misma banda lo ha publicado y escuchamos ahora Sombras del Miedo. En nombre Pues así suenan los saneadores. Y seguimos con Radio Crimen, que acaban de publicar un videoclip, Dímelo a la cara, de su último disco, Emergencia. Y bueno, pues lo sabéis, ¿no? Creo que lo sabéis ya todos y lo he dicho mil veces, que van a parar. Un poquito. O sea, si no se queman en los escenarios y en los estudios. Pero bueno, sorpresas de Radio Crimen en cualquier momento. Ahora dímelo a la cara, temazo. Pues tema muy directo el que nos deja Radio Crimen, y nos vamos con la banda leonesa Los Restos del Naufragio, a puntito de publicar un nuevo videoclip y presentando ya este nuevo trabajo, Condenado Fantasma. Pues van haciendo cosillas, conciertos y, como no, presentando este gran disco y dándose a conocer un poquito más. Dos discos a sus espaldas, Los Restos del Naufragio nos dejan ahora Mi Calle. Na, na, na, na. We'll be right back. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Golpe de Voz. Pues vamos a seguir y nos ha pillado el tiempo, aunque bueno, el tiempo de corte, que teníamos preparado aquí otro temilla, y ahora nos vamos con otra banda leonesa que no paran. Os hablo de Carlos Balacera, que sigue imparable, y ahora nos presentan esa nueva banda, ese nuevo proyecto. Carlos Balacera y los Cañones Recortados, el nuevo proyecto de nuestro amigo Moro, y este tema Me Sobra Rock and Roll. Pues nada, dentro de poco a ver si podemos verlos en directo. Nos está costando un poco por falta de tiempo, pero sí decir que el 19 de diciembre van a estar en el Gran Café junto a Perro Futuro y bueno, dos bandas muy buenas, Carlos Balacera y los Cañones Recortados, y como bien decía, Perro Futuro. No te lo pierdas, quedan pocas entradas, ya nos lo han comentado. Nos vamos ahora con Chico Infierno. Chico Infierno es una banda de rock and roll y blues, y que ahora nos presenta un nuevo tema llamado Tu Voz. Y esta banda, liderada por Paco Ramos, músico de larga trayectoria en la escena musical, pues vienen con este proyecto, Chico Infierno, y como decía, Tu Voz, un tema muy directo. Has llegado. de primavera has llegado hasta mí y haces que yo me muera. Hoy he vuelto a sentir danza de mariposas, bailan dentro de mí, me dicen tantas cosas. Pues ahí teníamos a Chico Infierno con ese tema que nos presentaban ahora muy calentito, Tu Voz. Y seguimos, nos vamos con Transmisión N, que viene con un nuevo tema donde tiene colaboraciones de No Conforme y nada, ¿qué vamos a decir? Con Potencial Hardcore sacan este disco llamado Día a Día y vamos a por Transmisión N. Pues aquí teníamos a Transmisión N, punk rock, el tema con la colaboración de Sergio Luna de No Conforme. Gracias a Potencial Hardcore por enviarnos este tema y a esta banda desconocida, pero que, bueno, como vemos, jóvenes dando mucha caña, ahí estamos. Y vamos con otra banda que tampoco paran, ya que han presentado su segundo disco del álbum de Lira, Banda de Lira, y el segundo single que nos dejan en videoclip, en MP3, en lo que quieras, en tema directo, Bajo Este Cielo. Pues de Lira, banda que acabamos de escuchar, y Bajo Este Cielo, dentro de ese álbum llamado lo mismo, de Lira. Y bueno, vamos a seguir imparables, lo sigo diciendo, y cada vez más nos tienen sorpresas, no sé si para lo que nos queda de año o para el 2026, pero Periferia están siendo reconocidos como banda

mil vueltas por no preguntar. Mi timidez dispara siempre a tus pies. Así soy yo, ese soy yo. Soy esa mosca golpeando el cristal. Voy a estrellarme aquí unas 10.000 veces con provocar. Pues hoy un poquito antes tenemos que dejar el programa. Este lunes ponemos punto y final y volvemos el que viene. Aprovechando ya que acaba el año, tendremos un par de ellos y haremos un pequeño homenaje a este 2025 cargado de buena música y buenas noticias. Lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio. Y Pichón, muchas gracias una vez más y decir que sigas dando caña con esos temas que nos va sorprendiendo día tras día. Gracias a todos los que hacéis que Golpe de Voz siga adelante y decir que este 2025 lo acabaremos con muchas ganas, ya que ha sido un año bueno y el 2026 espero que también. Lo dicho, un saludo de Juan Sin Techo y nos escuchamos el lunes que viene. Recuerda lo que siempre olvido, si la canción nunca era autor. La vida se va, dice un suspiro, y lo que ves no es lo que soy. Mientras verás, velas que hacen soplar, busco agallas y el valor. Salido a la pizarra, rodillas a temblar, me he puesto colorado, se vuelven a burlar. Fiestas que me asustan por no saber bailar. Hoy estás tan linda y no te supe ni hablar. Me escondí como un perro asustado sin hogar. Tú me has dejado en visto, qué ganas de gritar. Hay alguien que me entienda, solo que me entienda. Quiero que me entiendas. Y a veces hay que vencer. Y a veces hay que vencer. A ese miedo que nos llena, que congela el corazón. A ese miedo que nos frena. Mamá, recuerda lo que siempre olvido. Si la canción nunca era autor. La vida se va, dice un suspiro. Y lo que ves no es lo que soy. Mientras verás, velas que hacen soplar. Busco agallas y el valor para hablar contigo. Conciencias. los propios marginados. Son la revuelta en la propia revolución. Son el caos en el desorden. Estar aquí puede asesinar el rock and roll. Asesinar, asesinar el rock and roll. Asesinos, quemas todos sus discos. Asesinos, a romper el reino. Asesinos, y convertirlo Never be afraid to fail. For in your moments of victory, you will find your purpose. And your purpose will become your legacy. Count it down from 10 to 1, faster than a firefly. Calling out to everyone, are you dead or alive? Quicker than the curious and brighter than a meteor. Never knowing who to trust can make me insecure. Let me clear my throat, let me catch my breath. Let my heart bleed out till there's nothing left. It's my day to be brilliant, brilliant. It's my counting down from 10 to 1, faster than a hurricane. Calling out to everyone, are you mad or insane? Quicker when you carry us, and better once you realize. Finding someone you can trust, it's results, check your pulse. Let me clear my throat, let me catch my breath. Let my heart bleed out till there's nothing left. It's

amanecer hay un bandido fumando en la puerta del estanco. Una vieja se pasea con olor a café. Y yo aquí sentado tranquilo en el banco, buscando el sentido de la hierba crecer. Subí, subí a la rama más alta y vi el sol rindiéndose otra vez. Y bajé, bajé, ya no aguanto la espera. Segundos de mármol, escultores del ser. Thank you. Te puedo recitar. Aquí va a estar, aquí está. Se ha olvidado de...